Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. El tema que vamos a tocar es el divorcio. Es tan serio, mi amable oyente, y también real este asunto del divorcio, que ya en los días de Moisés fue necesario que el patriarca pidiera permiso para llevarlo a cabo. Este se introdujo muy pronto. Lo único que le quedó a Moisés fue fijar ciertos principios para los divorciados, obligando así al esposo que repudiaba a su esposa a que le diera una carta de divorcio. En otras palabras, quien más perdía era la esposa, la que simplemente era echada de la casa y debía arreglarse como pudiera. Esto que hacían los esposos no se justificaba ni era aprobado por Dios. El divorcio es un producto diseñado, elaborado y distribuido en los talleres de Satanás, quien siempre ha deseado destruir el núcleo familiar, comenzando primero con los propios esposos. Lo que nos corresponde hacer es examinar con especial cuidado todo lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles sobre este tema. Sabemos que ya Moisés exigió que el esposo le entregara un documento a su esposa para que ella luego pudiera contraer nuevas nupcias, si así lo quería, por supuesto. Pero, ¿es esta la solución para los cristianos también? ¿Está el divorcio permitido para los cristianos hoy? ¿Debemos actuar como Moisés y aceptar algo que ya es un hecho? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a esta tragedia? Comprendo que no todos estarán de acuerdo con lo que sigue, pero espero, Dios mediante, atenerme al texto bíblico. No vamos a pensar ahora que ya no se puede hacer algo, que todo el mundo se divorcia, que hasta las iglesias bíblicas están colmadas de divorciados, casados y vueltos a divorciar, etc. Yo, sin embargo, no pienso así. Mi deber no es rebajar las demandas divinas al nivel de las transgresiones humanas, sino denunciarlas siempre a la luz de la palabra de Dios. Amable oyente, el matrimonio como primer punto es de Dios. No olvidemos que el matrimonio es la primera institución establecida por Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo también Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto se encuentra escrito en Génesis capítulo 2, versículos 18 y los versículos 21 al 24. Como Dios fue quien creó todas las cosas, es necesario que prestemos atención especial a lo que dice sobre el primer matrimonio. ¿Cómo fue que los hombres y las mujeres comenzaron a casarse? ¿Cómo comenzaron a enamorarse, quererse, entregarse mutuamente, cooperar y vivir juntos? Por lo tanto, procedamos a examinar lo que nos dice el pasaje de la Biblia mencionado anteriormente. Dios nota que no es bueno que el hombre esté solo. En el mismo capítulo 2 de Génesis dice que no había en toda la creación ayuda idónea para Adán. Él era tan humano como todos nosotros, con sentimientos, emociones, necesidades de comunicación y de amistad. Toda la creación era perfecta, pero Adán no tenía con quién compartir la vida. Por eso allá en Génesis capítulo 2, versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí comienza la monogamia. La palabra monogamia significa una sola esposa, bigamia, dos esposas, y poligamia, pluralidad de esposas. Cuando Dios, amable oyente, sacó la costilla de Adán, le hizo una sola esposa. ¿No cree usted que pudo haberse hecho dos o tres de la misma costilla? ¿Acaso Dios no sabía que Adán más tarde hubiera querido divorciarse de Eva y casarse nuevamente? Pero, ¿quiere saber realmente por qué Dios no le hizo a Adán más que una Eva? Dios estableció el matrimonio. En el primer libro de la Biblia y en el último del Antiguo Pacto explica así el porqué de la monogamia. Allá en Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 16 dice: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la madre de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Reitero, esto se encuentra escrito en Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 16. ¡Qué palabras tan significativas! ¿No les parece? Pero ¿cuán poco se predica sobre estas declaraciones divinas? ¿Y cuán oportuna es este mensaje para la presente generación? Aquí hay algo muy interesante. Entre Moisés y Malaquías transcurrió un periodo de más o menos 1765 años. Moisés vivió aproximadamente en el año 435 a.C. Durante los días de Moisés ya se había generalizado el divorcio. Por lo tanto, resulta muy llamativo notar que para los días de Malaquías, cuando el divorcio se había convertido en una norma de conducta en Israel, Dios protestara tan severamente contra el divorcio y las nuevas nupcias. Lo que Malaquías dice es solamente una de las tantas explicaciones, pero en esencia él y Pablo afirman exactamente lo mismo. Si alguien no entiende lo que dice Malaquías, Pablo, en su comentario sobre la seriedad del matrimonio, lo expone claramente. Pero procedamos a analizar las palabras del profeta Malaquías. En primer lugar, Dios hace el papel de testigo contra el hombre que repudia a su esposa, que se divorcia o la deja. En segundo lugar, le dice al hombre que es por su propia infidelidad. En tercer lugar, le recuerda que ha sido la compañera de su juventud y que ahora, cuando ella necesita tanto de él, la abandona solo por haber perdido la juventud. En cuarto lugar, Dios, en su condición de testigo contra el hombre infiel, le hace una pregunta como si fuera el fiscal acusador y le dice: ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Lo que Dios, amable oyente, está diciendo aquí es: ¿por qué crees que le di al primer hombre una sola mujer? ¿No te das cuenta que si esa hubiera sido mi voluntad, le habría dado varias mujeres? ¿No crees que así como hice a Eva pude haber creado docenas de mujeres? Sé que no puedes contestarme. Es mucha la teología y la riqueza espiritual que se esconde en el mismo núcleo del matrimonio. Por eso el hombre infiel, tú que desechaste a tu esposa, te diré el porqué de la monogamia. Y según Malaquías capítulo 2 versículo 15, dice así: porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, que Dios instituyó la monogamia, es decir, la unión de un hombre y una mujer, porque él buscaba una descendencia para Dios. Esta descendencia, mi amable oyente, de que habló Malaquías en el año 435 a.C., es simplemente la iglesia. Por eso Pablo, cuando habla del matrimonio, la mejor comparación que encontró para ilustrar su santidad, pureza e indisolubilidad fue la relación de Cristo con su amada iglesia. Cristo, a la semejanza del esposo, también se enamoró de su iglesia. Dejó su gloria eterna y vino para rescatarla, muriendo por ella en la cruz. No existe ningún margen de posibilidad de que él alguna vez le fuera infiel a su amada esposa. No habría dado su vida por su esposa si luego iba a echarla de su casa para buscarse otra. La comparación es tan clara, elocuente y evidente que hasta un niño podría entenderla. Es por eso que allá en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El joven que planea casarse debe hacerse algunas preguntas que probablemente la mayoría nunca se ha hecho. La primera pregunta: ¿estoy seguro de que podré amarla hasta que la muerte nos separe? En segundo lugar, ¿la conozco lo suficiente para saber que podré hacerla feliz y que ella será mi ayuda idónea? En tercer lugar, ¿tenemos las mismas convicciones espirituales? En cuarto lugar, ¿tenemos los mismos ideales? En quinto lugar, ¿buscamos las mismas cosas? En sexto lugar, ¿tenemos las mismas inquietudes y metas? En séptimo lugar, ¿podremos resolver nuestras diferencias a un nivel cristiano? Estas y otras preguntas podría hacerse un joven cristiano antes de casarse, antes de asumir una responsabilidad que a veces ni siquiera se da cuenta de que conlleva en sí mismo. Allá en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9 dice: goza de la vida con la mujer, no con las mujeres, note bien, con la mujer, dice la Biblia, con la mujer que amas, todos los días de tu vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y allá en Proverbios capítulo 5, versículo 18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. No dice las mujeres de tu juventud. También allá en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 encontramos que dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y bueno, entonces, ¿por qué el divorcio? ¿Y por qué es tan popular el divorcio? Todo estudioso de la Biblia sabe muy bien que Dios no proveyó nada para los divorciados. Es cierto que Moisés les dijo a sus contemporáneos que les dieran a sus esposas carta de divorcio al abandonarlas o echarlas de su lado, pero esto fue algo que hizo Moisés, no Dios. Fue una pobre provisión mosaica, no divina. Todo comenzó allá en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, donde dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere, este último, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto es lo que dice la Biblia. Y esta legislación no provino de Dios. Fue algo que Moisés arregló, impidiendo así que la esposa aborrecida y desamparada por su esposo quedara totalmente a la deriva. Moisés dijo que debían darle carta de divorcio, asumiendo así la responsabilidad de evitar tanta injusticia y obligar al hombre a hacer algo más que solo echarla de su lado. Pero recuerde, este no es un mandamiento de Dios. Moisés legisló esto porque los hombres, de hecho, ya habían dejado los mandamientos de Dios. Sin embargo, todavía no hemos contestado el porqué del divorcio. El que tiene su hermana mayor llamada bigamia. Génesis capítulo 4 habla del crimen que cometió Caín matando a su hermano Abel, pero es verdaderamente interesante seguir leyendo lo que ocurre luego que Caín, dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al norte del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació hijos, Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Esto se encuentra en Génesis capítulo 4, versículos 16 al 19. Es notable que el versículo 16 diga, salió pues Caín de delante de Jehová. ¿Nota usted? Pues esto deja claro que era necesario que el hombre que cometiera el primer pecado de bigamia, para luego pasar a la poligamia, saliera de delante de Jehová. Hasta la fecha los hombres que se divorcian son bígamos o polígamos. Pero es obvio que para entrar en este tipo de compromiso necesariamente hay que desentenderse de Dios. Hay que salir literalmente de todo cuanto proviene de Dios en sus enseñanzas. Si queremos justificar el divorcio y nuevas nupcias, debemos buscar tal justificación fuera de la Biblia, porque mi amable oyente, en la Biblia usted no va a encontrar jamás justificación para tal cosa. En la Escritura no se permiten los matrimonios que nosotros permitimos. En cierto modo, nosotros como pastores estamos haciendo lo mismo que hizo Moisés. Los que se divorcian y contraen nuevas nupcias no le preguntan al pastor si la Biblia permite esto o aquello. Los cristianos hoy, como los judíos en los días de Moisés, se divorcian por cualquier cosa y punto. Sobre este tema seguiremos hablando, porque es demasiado importante. Yo sé que tal vez quedaron muchas preguntas en sus mentes, pero en el próximo programa seguiremos hablando acerca de este asunto. Por el momento quiero decirle enfáticamente que el divorcio no se encuentra establecido en el plan de Dios. Y solo los hombres y las mujeres que se desentienden de Dios, que se apartan de Dios, son aquellos que finalmente terminan en una desgracia como esa. Pero quiero decirle, mi amable oyente, que aún en esas condiciones, Dios tiene un profundo amor por usted. Aún en esas condiciones, usted señora, usted señor, Dios lo ama y desea que usted pueda reconciliarse con Él. Yo sé que tal vez el tema o el asunto de su matrimonio es irreversible, pero quiero decirle de que en Cristo Jesús hay perdón y vida eterna. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.